dedicado para la gente de Salta, Jujuy y Tucumán. ¡Así! Perdóname, qué mal me salió la jugada. Al salir con otra pensando que no te amaba. Perdóname, fue una aventura incierta. Y ahora estoy arrepentido, me siento confundido. No tengo más remedio que llamar a tu puerta y llorar de amor por mi gran error. Y llorar de amor, hoy sin ti no hay sol. Y llorar de amor, porque mía es la culpa. Salió la jugada al salir con otra pensando que no te amaba. Perdóname, fue una aventura incierta. Y ahora estoy arrepentido, me siento confundido. No tengo más remedio que llamar a tu puerta y llorar de amor por mi gran error. Y llorar de amor, hoy sin ti no hay sol.